Volveremos después de la publicidad. ¿No podía estar esto grabado? Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Domingo, 19 de febrero de 2012. Entrega de los premios Goya. Chicos, ¿seguro que tenemos permiso para estar aquí? Que sí, que sí. ¿Pero estamos nominados o algo? Por favor, pues claro. ¿Y a qué? Hombre, si nos ponemos concretos, no tengo ni idea. ¿No has mirado las nominaciones? No, pero a ver, pensad un momento. ¿Cómo no nos van a nominar si en las J-Pod quedamos como cuarto mejor magazine del año? O como quinto. ¿O no? Sigo pensando que el hecho de que todos nos señalaran las salidas indica que se querían reír de nosotros. Callad, coño. Preparaos para la infiltración. Tengo el plan. Habla de algo así como cinéfilo y ese es el plan. Claro, y entonces le dije que cómo se había saltado de los 180 grados en el plano contraplano de la conversación final. Ah, puro amateur. ¿Y qué decía la script girl sobre el diseño de producción y el arte? Y... ¡invitación, por favor! Perdone, sucio guarda. Necesito ver su invitación para dejarles pasar a la gala. La invitación tal cual, lo que es el concepto de invitación, nos la hemos olvidado. ¿Cómo olvidado? Bueno, olvidado, pero no ve cómo hablamos de cine. Nosotros dominamos, sabemos. O invitación o paliza. Plan B, chicos, plan B. Miren, sales de la iglesia con un discurso alternativo. ¡Cielos! ¡Código rojo! ¡Desplegad las tropas! ¡Nuestros temores se han confirmado! ¿Veis? Sin problema. ¡Hala, ya estamos todos dentro! ¿Estás segura de que...? Que sí, venga, pasad, pasad. La cámara, 2 euros, el actor completamente gratis. Lo voy a hacer en 3D, tirando la casa por la ventana. Y lo voy a llamar Abaratar. No lo pillo. Sí, tío, es Avatar. No, pero es Barrier. Ya, pero el título hace referencia a Avatar, que vos baratos llaman Abaratar. Ah, Abaratar, del héroe Abaratar, pero con Avatar. ¡Eso es! Joder, chicos, el humor de esta gala está a otro nivel ya, ¿eh? Estáis tomando notas para nuestro programa. El patio de butaca dice cine. ¡Hágalo! El patio de butaca dice cine. ¡Rueda, interpreta! Oye, seguro que estamos nominados, que llevamos ya 10 premios y aquí nada, ¿eh? Que sí, gente de poca fe, ya veréis. Perdona, chicos. ¿Sí? Que este es mi sitio, a no ser que haya un bucle espacio-temporal que... ¡Nueva peli! ¡Los cronobucles! ¡Este no es su sitio, tío raro! No, que tío raro no, que soy Nacho Vigalondo. Pero debe haber un error, Nacho Vigalondo ya está sentado aquí, ¿verdad? Hola, soy Nacho Vigalondo. Vaya, es verdad, pues yo miré mi casa, sí, eso. Bob, por una vez han venido bien tus invitaciones. Perdón, soy Andrés Pajares, están ustedes sentados en mi sitio. Hola, soy Andrés Pajares. Ah, vaya, me habré confundido. La gente se ha ido aquí y no nos han dado nada, ¿eh? Que sí, coño, que ya veréis, que es que ahora vienen los premios sorpresa a los podcasts que hablan a veces de cine y a veces no. Ya lo veréis que ahora vuelven a encender las luces y sale buena fuente y... ¿Estamos nominados ya? Callaos, coño, atentos al escenario, que ahora... Bueno, no importa, guardo lo mejor para el final, chicos. Mirad, entradas para los Oscar. Chicos, chicos... Joder, pegándose un tiro. Desde luego esta no es forma de ganarse los premios, ¿eh? Es sábado por la tarde en Madrid y esto es No Más de Equivocación. Con siempre joven Freddy, que soy yo. ¡Hola! La disparatada jardita. Disparatadas tardes. El loco Randy. ¿Qué pasa, muchacha? Y el viejo Po. Buenas tardes. Con la aparición especial de Sacha Baron Cohen. ¡Con mis personalidades! Y el alcalde de King. ¡Con un par de tanques! Y en el programa de hoy os contaremos las noticias más goyescas de la semana. Veremos los peores argumentos del manga para chicas y veremos un nuevo episodio de Fringe y Randy Freddy compartiendo piso. Esto es Normas de Ecuación, programa 55. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Esconde su empalme. Ah. Bueno, vamos a recordar esto. Venga, es que muy porno la canción. He buscado en internet canciones sobre pedofilia y me ha salido esta. Bueno, hoy vamos a decir cosas. Show para toda la familia. Por ejemplo, sí. Tenemos un concurso, chicos. El primero que adivine la frase de inicio del programa se iba a 3, 2 y un punto. Y bla, bla, bla, bla. Yo no estaba escuchándolo. No estaba Raeli, chicos. Oportunidad, rápido. Voy a mirar, que yo la sé. Ya te la sabes, no la digas. Mi secreto. Luego tenemos Twitter, que nos podéis ir diciendo cosas. Estaba precalentando la gente, diciendo gorra puesta, gorra quitadita en Twitter. Pero si no sale Didi. Ya, pero es igual. Sí, si la gente lo pide, saldrá Didi. O no, más bien no. Luego, recordad los sketches. Nos podéis mandar los sketches que queráis. Hemos recibido esta semana 40.000, pero queremos más sketches escritos por vosotros. 40.000, de esos haremos una selección sin leerlos. Por la gente. Si la gente se escoria, pues se hará el sketch y si no, no. Entonces, no lo leeremos y los leeremos aquí. No lo leemos. Es verdad, lo leeremos luego ya en directo, es lo que digo. Hace falta aclarar tanto que no, la semana de que va a ser. Realmente no, la gente debe saberlo. Y luego, como nos han recortado 20 minutitos de programa, esto va a ser un nuevo formato que tenemos ahora. Vamos a ver noticias increíble, como siempre. Noticias internacionales, luego nacionales, luego deportes, luego cultura, luego sociedad. Sí, bueno, lo vamos a condensar. Damos las noticias y luego solo una sección en vez de dos. Esto es como cuando Canal Plus se convirtió en 4, esto es alucinante. Es que no está Cheers. Bueno, ya Cheers no está. Ya Cheers no está. Igual vuelve a fin de temporada, pero ya Cheers de momento no está. Y no sabemos de qué se programa después, tampoco tenemos ni idea. Y empezamos las noticias, chicos, hablando de política. ¡Otra vez! ¿Os acordáis que decíamos, no hablemos nunca de política en el programa? Sí. En este caso, política canadiense. Y es que de Canadá no da igual. ¡Ah, gracioso! Basta. Porque Big Towers ha defendido un proyecto de ley que permite al gobierno monitorizar el uso que hacen los internautas de la red. Claro que sí. Vale. ¿O no? El proyecto llamado Online Surveillance podría obligar a las operadoras, que yo nací en Estados Unidos, podría obligar a las operadoras a dar, en caso de solicitarlo, nombres de particulares, direcciones IP, emails, números de teléfono o incluso tus conversaciones privadas por internet. Y esto es algo que sospechen un poquito de ti, ¿no? En plan, no sé si este ha hecho algo ilegal. Voy a espiar las conversaciones de Messenger con su novia. Como cuando buscas canciones de pedofilia para aprender un programa de normas. ¿Vale? Eso va a ser. Pero tú crees que va a venir el FBI a decirme, tú buscaste canciones de pedofilia, es que eres un pedófilo. Exactamente. Dios mío, qué miedo. Francis Scarpeglia, del partido rival. Scarpaleglia. El amigo Francis. Es que colega mío. Ah, vale. Hola, Francis. Scarpi. Calla. Trató de hacerle ver este colega Francis que la ley era una salvajada, a lo que nuestro amigo Big Towers contestó. Towers. Puedes ponerte de nuestro lado o del de los pedófilos. ¿Te imaginas que dice, ya soy de lado de los pedófilos? ¿Qué quieres que haga? ¡Qué gracioso! ¡Qué divertido! ¡Me follo niños! ¡Es un gran problema! Eso ha sido muy perturbado. Te has pasado, tío. Perdón. Vale, ha sido un poco... Y a la vista de esta nueva ley tenemos el vídeo promocional. Ey, Patrick, ¿qué haces frente a tu computadora electrónica? ¿Qué voy a hacer, Jennifer? Estoy descargándome películas, como todo internauta. Repámpanos, Patrick, pero eso es tecnológicamente ilegal. Tranquila, mi despampanante amiga. Y es que no es ilegal, Jennifer. Recuerda que los jueces corruptos y liberales han dicho que compartir archivos por internet es legítimo. Ahora estoy compartiendo la última película de mi director favorito antes de que se estrene, porque los internautas podemos hacer esas cosas gracias a nuestros proxies. Pero Patrick, cuando compartes películas estás fomentando las redes de tráfico de mujeres inmigrantes, el abuso de niños inocentes y la matanza de focas en Groenlandia. Jennifer, yo sé que eso es mentira porque sé datos informáticos y sé que la configuración de mi IP remota y los chips nanotecnológicos modificados digitalmente con el 3G y mi Wi-Fi Bluetooth lo impiden. canastos y repámpanos. ¿Quién eres tú? ¡Ya me conoces, Patrick! ¡Soy Internet! O quizás quieras conocerme en mi verdadera forma. ¡La del diablo! Eso explicaría que seas un modem con cuernos. Pero no puede ser. Internet es bueno y nos ayuda a consumir ocio de forma ilegal. No es el mal como lo pintan esos inteligentes partidos de derechas. No, Patrick, en realidad el proxy, el wifi, el MySpace y todo eso que has dicho antes son subterfugios que utilizamos los criminales para que nos ayudes a cometer fechorías. Cada vez que te hagas una película yo violo 8 niños. Pero yo pensaba que solo dejaría sin trabajo a directores y actores. Yo no quería hacer esto. ¡No querías cometer esos crímenes, pero los cometiste, Patrick! Recórcholis, es Big Taos, el diputado conservador más atractivo de Canadá. Patrick, tú como tantos otros jóvenes te has dejado consumir por las nuevas tecnologías, los gigas y los quick times. ¡Carambolas, es cierto! Pensé que con los ordenadores podría cometer toda clase de fechorías sin que nadie me detuviera. Patrick, si hubieras comprado un ordenador, todo el sufrimiento y la hambruna del mundo podría haberse evitado y las guerras habrían terminado, ¿verdad, Jennifer? Yo jamás he tenido ordenador y por eso no sé cómo delinquir. Pero ahora he aprendido la lección, no utilizaré internet nunca más. ¡Es demasiado tarde, Patrick! ¡Ahora tu alma a mí pertenece! ¡Se has devorado por esos megabytes del infierno en lo que tanto has confiado! ¡No! ¡Jennifer, señor Towers, ayudadme! ¡No, Patrick! ¡El crimen debe recibir su justo castigo! ¡No! ¡Oh, todo ha sido un sueño! Y ahora que estoy despierto podré tomar las acciones pertinentes. Patrick, ¿qué ha sido eso? Jennifer, he destruido mi ordenador. Estos discos duros estaban trastornándome. Oh, Patrick, por fin te has dado cuenta de que las nuevas tecnologías solo sirven para cometer fechorías y tener sida. Así es, Jennifer. Vamos al cine. Invito yo. Oh, Patrick, te quiero. Además, hoy es el Día del Espectador y solo nos costará $19. Un precio más que justo por ver Jack y su gemela. ¡Y siga nuestra ley y deja de violar a niños! ¡Pirata! De políticos locos, actores majaras. Está maquete de gilipollas, canción y canción. Pero eso el oyente no lo sabe. Ya, pero debería saberlo. Normas detrás de los micrófonos. Porque Freddy está diciendo, ¿cuándo hablo? ¿Cuándo deja de ver gilipollas o...? Entonces no lo haría nunca, pobre hombre. Y es que hablamos de Sacha Baron Cohen, el protagonista de Borat y Bruno. Fíjate. Y demás pelis también, ¿no? Pero... Estaremos en el gilipollas ahora. Ali G. ¡Oh, qué mala era Ali G! También sale la ambición de Hugo. ¿Y qué mal era Borat? ¡Este ahora es un Hugo! ¡No! ¿Qué dices? Sí, ¡Borat era bueno! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera del estudio! Perdón. Que este ganará el dictador este año. ¡Hala! Y ¿cómo osas? Y no va a poder ir a los Oscars porque han metido una entrada. Fíjate. Canastos. ¿Pero qué ha pasado esta noche, Freddy? Que al final la han desvetado. ¿Qué? ¿Estamos informando mal? Sí, esta noticia ya no tiene ningún sentido. ¡Está caducada! Hemos conseguido es que sobre una noticia desactualizada. ¡A la mierda con esto! ¡Fuera! ¡Fuera todo! ¡Toma! ¡Oh, me has dado en la cabeza! Que Coin quería ir vestido como el general Aladdin, el protagonista del dictador. Yo te quiero contar. Y en Hollywood le dijeron que nadie entiende el vídeo de pasar al fuego roja. Aladdin. Ahí hay que aburrirse. Bueno, es verdad, eso ahí tiene razón. Y ahí se entiende las 2 horas de alfombra roja que hay, que todavía no ha pasado nada divertido en los 10 años que llevo viendo los Oscars. La gente criticándolo, viendo por internet. Sí. Para vengarse, Cohen ha hecho un vídeo vestido como el general Aladdin contra la academia. ¡Ojo! A la que acusa de sionista que termina diciendo: ¡muerte Occidente! ¡Muerte América! ¡Y buena suerte a Billy Crystal! ¡Eres fantástico! ¡Qué gracioso es Sacha Baron Cohen! Tenemos para que nos explique esta decisión al propio Sacha Baron Cohen. ¡Que no! ¡Soy español! ¡Soy Sacha Baron Cohen! ¡Que soy un jeque árabe! ¡Me llamo Abdul Salah Bin Laden! Pero, señor Cohen, que se ha dejado el mismo bigote que en Borat, que se le nota. ¡Ah, sí! ¡Me llama mi chutito! ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¿Pero qué hace este metido debajo de la mesa, señor Cohen? ¡Ya estoy! ¿Han visto un jeque árabe genialmente caracterizado marchándose? Bueno, señor Cohen, conmigo vamos diciendo... ¡Qué Cohen! ¡Yo no estoy ese! ¡Soy pedófilo! ¡Es aquí el típico pedófilo americano! Pero si está igual que antes, solo que con una gorra. Bueno, sí, les estoy provocando ya. ¿Ya se sienten altamente provocados y dolidos? ¿Qué nos va a provocar? A los que ha provocado ha sido los Oscar, ¿no? Es que ¿cómo? ¿Y todo porque le he dicho un chiste a Tom Cruise sobre comer placenta y violar niños? O al revés, o violar placenta. Sí, déjelo, como... señor Cohen, por favor, déjelo. ¡Es que estoy muy loco! ¡Mira! ¡Me voy! ¡Y viene un amigo mío! ¡Ah! ¡Me voy! A la otra del señor Cohen, que le estamos viendo por debajo de la mesa. ¿A quién? A usted, pero si puede saber que hace desnudo. Hola, soy John McKay, el típico ludista canadiense. ¿Os puedo hacer unas cuantas preguntas incómodas? Si ya estamos curados de espanto, señor Cohen. No piense responderos ninguna pregunta, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡A preguntas nudistas sobre gente desnuda como yo! ¡John McKay, nudista desnudo! Empiezo a pensar que los Oscars han hecho bien vetándole, ¿eh? ¡Ya me han pillado otra vez! ¡Que no es John McKay! ¡Que ha chachabar un concho el rato! ¡Ay, qué menudo lío! ¡El lío de identidades! ¡Qué loco bueno, estoy! Bueno, por ir terminando, ¿ven los Oscars hacer promoción de su peli nueva o no? ¡No! Menos mal que por lo menos no recurre a una táctica de marketing tan soez y tan burda como... Lo que voy a hacer es lanzar una bomba nuclear. ¿Pero qué dices? Sí, sí, sí, yo lo llamo promoción 2.0. Mata a todos los que están allí y entonces el año que viene les quedará más remedio que invitarme vestido como me dé la gana. ¿Está loco? Loco, che, es una ideaca. La idea no fue mía de otra forma. No me lo digas, fue de un mecánico que se llama Federico Pérez. ¿Qué dices? No, fue un amigo mío, os lo voy a presentar, espera. Otra vez no. Hola, soy el rey de Escocia. Mire, señor Cohen, francamente voy a ser la mierda. ¡Nadie habla así al rey de Escocia! Señor Cohen, mire fuera, una vieja impresionable. ¡Oh, qué oportunidad para mi nuevo personaje! ¡Jason McPenney, el geontófilo follabuelas! ¡Ven pa' acá, cordera! Si todos somos algo racistas alguna vez, los chistes de diversidad racial tienen gracia porque dicen la verdad. Y de actores racistas a niños racistas. Antes de que lo diga nadie, sí, me ha salido muy a un personaje de Game Over, es verdad. Me ha salido, ha sido sin querer, poco a poco. Así sí, joder, te lo iba a decir claro, ahora, ¿eh? Pero está escandalizado ya. Sí. Pues mira, mira, han dicho en Twitter que no, que me parezco al payacho de la noche antes. Sí, de hecho, es verdad, me parezco al payacho. Hablamos ahora de Elliot Derloff, un niño de 7 años de Hulk en el Reino Unido. ¿De Hulk? ¿De la masa? Ya lo has hecho en el ensayo, eso ese chiste. Sí, que ha dicho, esto lo había probado, pero malo. Sí, y te lo voy a repetir. Que se vio envuelto en un regalo, ¿no? ¡Ajá! ¡Envuelto en un regalo! Muy bueno, ¿eh? El de Hulk no, pero este... Se vio envuelto, no en un regalo, repetimos. ¡Qué bueno! No tiene gracia. Sino según su escuela, en un incidente racista. ¿La escuela que está dónde, perdona? En Hulk. ¿Como Hulk? ¿Qué pasa? ¿Y el niño se ve envuelto en un regalo? ¡Regalo! ¿Sabéis que es el programa que es más corto, no? Que tenemos que seguir de tiempo. Venga, vamos, chicos. En el patio del colegio, el niño preguntó a un compañero, ¿eres de color porque vienes de África? ¡Qué racista! Algo que escandalizó a una profesora y al centro, por tanto. ¡Hala! Aunque la madre de la víctima afirmó una y otra vez que no había mala intención en la frase, el centro aplicó la tolerancia cero a los actos racistas. Bien hecho, a la cárcel, 5 años. Espero que, no, sí, eléctrica, ¿no? A la cárcel eléctrica. De la silla perpetua. Y demandó que la madre del chaval firmara un documento reconociendo que el niño era racista, algo que no hizo cambiando al alumno de centro. Y le volvieron un regalo luego. No, se vio envuelto. Referencia. Se calcula que alrededor de 20.000 niños menores de 11 años son denunciados al año por racismo u homofobia. Claro que sí, y todos ellos son culpables, además, porque saben lo que están diciendo. Y además, chicos, tenemos con nosotros el vídeo de la cámara de seguridad del centro directivo de este colegio. No está entendido nada. Que tenemos el vídeo de la cámara de seguridad del centro directivo de este colegio. Ahora sí. Orden, orden, comenzaremos hablando del primer punto del día porque el futuro está un poco negro. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Que no hemos empezado y hay un caso de racismo extremo! ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo está el futuro? ¡No, blanco! ¡No! ¡Negro! ¡Racista! Calma, por favor, calma. Y no es el único racista del colegio. Durante el recreo, Jaimito ha llamado a Pablito. Le ha llamado... ¡Negro! Bueno, pero es que Pablo es negro... ¡No! ¡No lo diga! ¡Ay! ¡Reincidencia! ¡Racismo en el propio consejo escolar! Pero si... ¡Ah! Ay, bueno, pues díganos cómo debemos referirnos a la raza en cuestión. ¿Referirse a la raza? ¡Eso es de racistas! A partir de ahora, Pablito será considerado como, abro comillas, un individuo denominado como niño diferente a los demás, pero no con una diferencia individual, sino como parte de las diferentes entidades de los seres humanos. ¡Pero si él mismo se hace llamar el negro! ¡Ah! ¡No toleraré racismo en esta sala! ¡Expedientado! No, oiga, pero si yo no que... ¡Au! ¡Ah! Bueno, pues solucionado el punto del racismo, pasamos al segundo punto del orden del día. ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? Soy una indignada. Pero si el segundo caso le ha puesto usted, que a todos nos da igual, señora... ¡Homofobia extrema! A ver, explica el caso, venga. Resulta que en la clase de inglés, pidiendo la traducción de la palabra alegre, que por si alguno no lo sabe es gay, algo que me parece muy respetable, Rolfito se rió y dijo en voz alta, ¡ay, es que no lo puedo decir, es demasiado para mi corazón! ¡Ay, ay, ay! Dijo, ¡gay, como los gays! Pero señora, si los padres de Rodolfito son los dos... ¡Ah, no lo diga! Son homosexuales... ¡Peor todavía! Pero entonces, ¿cómo le llamamos? ¡Marica! ¡Ay, ay, ay, qué me da! Por favor, sean claros y concisos. Háganlo, pero sin herir sus sentimientos. Cuando vean a uno, deben llamarle, abro comillas, individuo con identidad sexual diferenciada en el mismo nivel de dignidad que cualquier otra persona con cualquier otra tendencia de carácter sexual. Oiga, ¿y si le llamamos gays y ya está? ¡Ah, no toleraré la homofobia en este colegio! ¡Au! Oiga, ¿quiere dejar de pegar a los profesores? No les pego. Defiendo la dignidad de los individuos denominado como niño diferente a los demás, pero no con una diferencia individual, sino como parte de las diferentes entidades de los seres humanos y de los individuos con identidad sexual diferenciada en el mismo nivel de dignidad que cualquier otra persona con cualquier otra tendencia de carácter sexual. Pero si es más denigrante que negro y gay. Pero es que no tienen ustedes conciencia social. ¿Pero qué conciencia si yo soy negro? ¡Ah, racismo! ¿Y gay? ¡Homofobia! ¡Esto está lleno de racistas homófobos! Y simplemente quería que poner un puñado de calma. Si realmente se cae este pañuelo blanco como símbolo de... ¡Un arma! No, si es un pañuelo. ¿Pero qué ha hecho? ¡Lo ha matado! ¡Claro! Porque iba a sacar un arma. Yo solo quería proteger a los individuos denominados como niños diferentes a los demás, pero no con una diferencia individual, sino como parte de las diferentes entidades de los seres humanos. A ver, me he perdido. ¿Se refiere a los negros? ¡Ah! A los hechos. ¡Ah! ¡Ah! Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra. No sé cuándo vendrá. Torre, torre, fa. No sé cuándo vendrá. Jardita, la mirada de odio que me has lanzado, ¿a qué venía? Ha sido como... Yo no he lanzado ninguna mirada. Al acabar, has dicho... ¡Ah! Te odio. Será el odio natural que proceso. Al natural, ajá. El conflicto surge, Norma. Por cierto, el payacho no era Freddy, era yo el payacho. De hecho, la gente, Freddy canta Vivo con tu madre. Como, ¿pero para qué es? Vivo con tu madre, en un castillo. Freddy, qué bien, parecía que el payacho estaba aquí. Y payacho de galón, ¿no? Y de tal a gente que se arma hasta los dientes. Y de tal a Pascual. Uno de estos ejemplos donde se ve qué pasa cuando no revisamos bien el guión y se nos cuelan estas cositas, ¿no? Y es que hablamos ahora de la ciudad de King, en New Hampshire. Una población de 23.000 habitantes, como Madrid más o menos, que tan solo ha tenido 2 asesinatos en 12 años. Es gracioso porque Madrid no tiene 23.000 habitantes. Envuelto en un regalo. Bueno, el alcalde Kendall Lane... Qué envidia tenéis de mi chiste. Sí, buenísimo. Kendall Lane ha decidido comprar un tanque para el pueblo que le va a costar $215,000, que ¿quién no tiene ahora mismo aquí $215,000? Freddy tiene. Freddy, saca los 215,000 que llevas encima siempre. Ahí está. Esos sonidos de dinero. Las moneditas. No, que las moneditas hacen... ¡Es intergaláctico! Sí, hace piu. La fábrica que construye dicho tanque, el Bearcat, que significa oso gato, ha dicho ahora cuáles son las razones. Y voy a hacer el tío. Venga. Es una... A ver, qué imitaciones. Tenemos 3 opciones. Stanley, Diddy Kong... James Cameron. No creo que haya... No creo que haya ningún lugar en este país donde puedas decir, este no es un objetivo de los terroristas. A Didi mezclado con Randy. Un grupo de terroristas decía atentar con todo el centro comercial. ¿No hacía como Randy? ¿No les gustaría estar preparados? ¿Es la pregunta que yo hago? ¿Sí? Vale. Un poco viejito, está saliendo también. O sea. Sí, que obviamente tenemos con nosotros para que nos explique estas medidas al señor alcalde de aquí. Buenas tardes, señor Kendall. Señor Kendall, ¿qué hace? No veo que tengáis protección suficiente en este locutorio, ¿eh? Bueno, tenemos la máquina de Coca-Cola y a Freddy para usarlo como escudo. Ah, nada, nada, dejad que os haga un plan para protegeros. A ver, vais a necesitar un par de tanques, sí, un par de tanques y 8 rifles de francotirador, mejor. ¿Para protegernos de qué? ¿Cómo que de qué? Del mal, de los enemigos, de Al-Qaeda, de todo. ¿Qué me dice? Pero Al-Qaeda nos está vigilando. Pues claro que nos está vigilando. Y si no, por si acaso, pues tomen estos subfusiles de asalto, que seguro que no vienen mal. ¿Pero qué subfusiles de qué le echas? ¿Pero quién va a querer atacar Radio Carcoma? Ah, claro, imagínate por un momento que viene Bin Laden aquí. ¿Cómo reacciona? Si Bin Laden está muerto. Ah, bueno, pues imagínate que viene el zombie eso de Bin Laden, el zombie de Bin Laden junto con muchos zombies. ¿Y ahora qué hacen sin el tanque y sin los subfusiles ustedes, eh? ¿Qué hacen? Cerrar la puerta y seguir por la ventana donde no haya zombies. Ah, claro, la solución fácil. Y si no son zombies, seguro que son perros. O perros zombies terroristas. Pero el caso es que no estamos a salvo, Si no nos ha pasado nada en año y medio. Ah, razón de más para que pueda pasar en cualquier momento. De hecho, van a dejar que el terrorismo zombie perruno gane la batalla. ¡Qué batalla! ¡Que se está inventando usted todo! ¡Ah, os veo motivados, soldados! ¡Este es el camino! ¡Y ahora avanzamos a los terroristas! ¡No dispara, Freddy! ¡Así es más fácil! Cuando vengan y se den cuenta de que estamos muertos todos, no les quedará más remedio que darse media vuelta llorando. ¡Es un plan genial! ¡Pero no lo dispare! Además, ¿no viene usted comprando un tanque para protegerse? ¿Es que no tiene suficiente o qué? ¡Que no! ¡Que me han malinterpretado! ¡Que el tanque no es para protegerme de ataques terroristas! ¡Eso sería de locos! ¡Ah, lo ha comprado entonces el tanque con una reliquia! ¡Oh, claro que no! ¡Lo he comprado para destrozar el pueblo entero! ¡Y cuando ya no quede ni una casa en pie, habremos ganado al terrorismo zombie internacional! ¡Pero está usted loco! ¡Loco de ansias de ganar! ¡Y seguro que ustedes también, soldados, eh! ¡Hala! ¡Ah! ¡Déjense matar un poquito, eh! ¡Solo un poquito! ¡Ande, mire fuera un perro acumulando una perra! ¡Ah! ¡No permitiré que gane! Bueno, ¿quién no iba al armario de muertos de Radio Carcoma? Te desean tus amigos de partir. ¡Vamos todos! ¡Años feliz! ¡Te desean tus amigos de partir! Muy bien. Y este ha sido el ejemplo, este último duro sketch inacabado. Y vamos, como todos los de este programa. Increíble, ¿verdad? Y vamos de alcaldes armados a parejas desarmadas. Que no están armadas, están desarmadas. Es como a contraposición. Encima de los frikis, por favor. ¿Lo pilláis armado? Envuelto en un regalo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué ha sido? Vamos con el caso de Joseph Bray, un hombre de 47 años que cometió el grave error de olvidarse del cumpleaños de su esposa Sonja. ¿Qué cosa? O Sonja, Red Sonja, de 39. Que... 39 grados. Tiene gracia porque se acuerda solo año. ¿Envoltorios? ni siquiera lo vio en Facebook, pobre hombre. Su novia le acusó de esto durante la discusión y posteriormente le denunció. Bien hecho. Como consecuencia, fue condenado por el juez estadounidense John Harley, que estaba en una isla, Harley. Harley, sí, claro. Era isla. John Locke. Era una moto. También. A tener una cita con ella en la que debe incluir. Atención, apuntad, chicos, para la, pa la cita que tengáis a partir de ahora. Venga. Tiene que incluir sí o sí flores. Venga. Ajá. Una tarjeta de cumpleaños, aunque no haga los años también. Venga. La incluyes. Ajá. Langosta roja, si es verde, mala. Ajá. Y bolos. Son muy románticos los bolos. Llevo los bolos, le invito a jugar a los bolos. Si los le das con ellos en la cabeza. ¡Toma, toma, toma! Me gusta que el sistema judicial se emplee en hacer cosas como estas. Sí, verdad. Ayuda a aligerar todos los trámites. Si no cumple esta sentencia, pues ¿sabes qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Que podría recibir duros castigos e incluso podría ingresar en prisión. ¡Qué contrariedad! A partir de ahora se acordará de mirar Facebook para acordarse del cumpleaños de su esposa. Y claro, tenemos con nosotros la adaptación cinematográfica de los incidentes ocurridos en esta pareja. Les presentamos a Joseph y Sonja. A las buenas, Sonja. Una pareja que parecía tener una vida normal. ¿Tú? ¿Has fregado o qué? No, que iba a hacerlo ahora. ¿Qué? No, que recuerda que acabo de llegar de trabajar, que he tenido un turno intensivo de 48 horas y no he podido. Que además que yo no me he echado ni uno solo de los platos que para fregar y... ¿A que te denuncio? No, pero si ya me denunciaste por no cerrar la puerta con llave y por comerme la última naranja que quedaba. ¿No crees que esto está pasando un poco, cariño? Pero que guarda un oscuro secreto. Tú, ¿sabes qué día es hoy? ¿Martes? ¡Miércoles! Son las 12:01. ¿Por qué no me has felicitado? Verás, cariño, es que no puedo decírtelo, pero es que igual tiene que ver con una fiesta sorpresa, con kilos de comida, y pueden aparecer todos tus amigos y... ¿Te crees que soy tonta, no? Voy ahora mismo a la comisaría. No, no, espera, que le den en la fiesta, que tengo aquí tu regalo. Es que es el coche último modelo que siempre has querido. Cariño, cariño. Fox Entertainment Pictures presenta... Señor comisario, vengo a poner una denuncia a mi marido por un asunto muy serio. Ajá, malos tratos, ¿no? Siempre estamos igual. He dicho un asunto serio, comisario. Se ha olvidado de mi cumpleaños. ¿Qué? Hay que meter a ese hijo de puta entre rejas ya. No podemos permitir que siga haciendo daño a otras personas olvidándose de su cumpleaños. Una película de Martin Scorsese. Como juez del caso, ordeno que la víctima de este lamentable suceso sea compensada mediante el regalo de flores... Una langosta, bolos y una tarjeta de cumpleaños. Esto no es muy serio, ¿no, señor juez? ¡A callar! Y también una botella de Coca-Cola. Buenos días. Hola, esto... ¿No tienes nada para mí? ¿Qué? ¡Al juez! ¡Ah, eso sí, vale, sí, toma, una rosa! Que bueno, que está muerta, pero que me quedo sin ideas. ¡Qué romántico te has vuelto últimamente! La semana pasada langosta todos los días, ayer un portaaviones de regalo, hoy rosas... Espero que esto no tenga nada que ver con lo que dijo el juez. ¡Te odio! ¿Qué qué? Que te quiero mucho. Cariño, me he olvidado de tu cumpleaños. Próximamente los cines más viejos. Y hoy, en las aventuras de Randy y Freddy compartiendo piso, se ha roto internet. Chicos. Sí, marinero. Que se ha caído internet. Ah. Yo voy a aprovechar y a ver The Cape mientras reinicias el módem. Vale. Ah, a ver si vuelve, ¿no? Pues sí. Ay, Mitsuki, si tan solo dejaras de mirar a Katsuko y miraras más a Kurimuri. ¿De qué hablas? No se la desojo, porque hoy traemos... No, si me refería a mis amigos chinos, japoneses, más bien. Mitsuko y Katsuko, que... Ah, pues fíjate qué curioso. Ahí va, ¿eh? Tenemos aquí una sección. ¡Hala, no me puedo creer! Fíjate, ¡hala! Porque esto no es serio natural, no estamos leyendo una intro. ¿Os ha gustado la intro? No. Estamos todavía haciendo, pensando, ¿quitamos las intros en esta nueva etapa de normas? Sí, sí. Que empezamos con... ¡No! ¡Pues igual, ahora no! ¡Hala! ¿O sí? Eso era un chiste. Y empezamos sí. con Quedamono da mono. ¿Muerto, muerto? Estamos leyendo, chicos. Que empezamos a hablar de cosas con Quedamono da mono. ¿Qué mono, no? Quedamono da mono. Típica historia de amor entre una chica, Konatsu Naruyama, y un chico, Haruki, sin apellido, que se transforma en una chica pervertida. ¿Explosión? La familia de Haruki es muy especial. Es retrasada, muy especial. Oye, vale. Yo tengo amigos retrasados, ¿vale? Especiales. Todos, ¿vale?, tus amigos son retrasados. Yo soy especial, ¿vale? Y cuando llega la noche, cambian de sexo como quien bebe un vaso de agua. ¿Puede Konatsu amar a Haruki como es? Pero ¿retrasada? ¿Puede cambiar de sexo al beber agua? ¿Esto no es Ranma otra vez? No, porque esto es con retrasados, tío. Pero aquí tiene que beberlo, no mojarse, ¿no? Como que bebe un vaso de agua. Estoy viendo dónde habéis visto que es retrasado. Como he pillado esto tarde, ahora no entiendo especial, nada. ¡Especial! ¿Te acuerdas cuando decimos a Freddy Fred? Vale. Y somos la familia de Haruki. Vale, ya. No, ya te has cargado la broma, tío. Pero es que he llegado tarde. Y Kiyoki y Ori, una chica de 15 años, va por primera vez a clase meses después. ¿A los 15 años? ¡Joder! Que un poco tonta, también es especial. Después de que empezara el curso. Soy hermana de Haruki. Por culpa de un accidente. ¿Es un chiste? Sí, pero que es un normal, hola. Es una chica muy tímida y asustadiza que mete. Que mide 1,40 metros. O sea, es enana y especial. Lo tiene todo. Y yo, un saludo a la gente que mide 1,40, ¿qué tal? No creo que tengamos ningún oyente que mida 1,40. Pues aquí está todo el mundo, 1,40, 1,40. Un saludo para la gente que mide 1,40. Bueno, igualmente sí, un saludo. Y Yori intentará dejar... No sois bajitos, ¿eh? Es broma. Sois especiales. Sois altos. Y Yori intentará altos, dejar altos, la timidez claro. de lado y hacerse amiga de sus compañeros de clase. Muy bien. Pero sí, quizá Yori conozca también algo nuevo para ella, como es el amor. ¡Qué inesperado! Gracias a su compañero Hirose, quien mide 1,90. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡El cable! ¡Julieta de la altura! Líos relacionados con la altura. ¿En serio? ¿Cuántos chistes puedes hacer de... Es que eres más baja que yo, ¿sí? No, hay que ver. Que llega justo a comerle ahí la... ¿El qué? ¿Comerle el qué? El pene. ¿Eso? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Eso se hace? ¿Qué? Sí, no se hace, Bob, no se hace. Tú no, asustado. Vale. Súndome. Bueno, no vale. ¿Te sundas, mujer? Que me sundo, que es que me decís unas cosas malas que me sundo. La trama presenta a Hideo Aiba. Hombre, Aiba. Presidente del club Román. ¿Román? De la Tenshi Roman. Es super fan de la Tenshi Roman. ¡Comic Sans! Se enfrentan cada año. El club Comic Sans y el club Tenshi Roman en una batalla sangrienta. La Comic Con y el club Roman, tío. Sigue, por favor. Comic Sans. Y de su instituto. Hizo enfermiza relación con Kirumi Sana, una estudiante de intercambio recién llegada. ¡Hala! Vale. Básicamente Kirumi ayuda a Keideo. Kurumi, no le cambiaron nombre. Oye, ¿qué mis más? Mejores amigos se llaman Kurumi. Todos mis amigos. Mira, Bob se llama Kurumi. Kurumi. Ayuda a Keideo crezca como hombre, no de altura como ya sabemos a lo que os refiere. Por decirlo de alguna manera, tanto chicos, física como mentalmente. Chicos, ¿sabéis a lo que se refiere crecer? No. ¿Qué lo que hace que crezca? ¿Por qué tienes tu mano en la pierna? No lo entiendo. Te refiero a, ya sabes, a la salchicha. Cosas que crecen. La salchicha. ¿De qué estáis hablando? Yo soy joven, inocente. A cambio, complace a Kurumi en todo lo que ella desee, convirtiéndose en su juguete sexual. El típico sojo para chicas. ¿A todo esto qué es el sojo? Cómic para manga para chicas, Bob. Vale. Sí. ¿Sabes? De eso que no lees, porque eres un chico, tú lees Naruto y Bleach, ¡tres nombres! Tú me pasaste un par de sojos. Sí. ¿Por qué? ¿Y a qué eran buenos? Video Girl Eye. Es un shonen. Eso es un shonen. Está contado desde el punto de vista del hombre. Sí. Y eso es un shonen, es como un sojo, pero desde el punto de vista del hombre. Sí, cambian el jo por el nen. Pero ¿qué pasa, nen? ¿El shonen es para chicos o para niñas? ¿Por qué? El shonen es para chicos. Y el seinen para señores. ¿Podemos seguir con esto, por favor? Estoy muy perdido. De hecho, el nombre de la serie en japonés significa el momento justo antes de correrse. Tienen nombre para todo de Japón, ¿eh? ¿Tsundami significa eso? Sí. Pues oye, cuando nos venga Madralis, que está por allá, pues sí. Ya sabe. Ya sabe. Que vaya por la calle diciendo Tsundami. Konichiwa, Tsundami. Que a lo mejor nos han mentido y Tsundami en realidad significa estofado. No. Estas cosas las traducciones tú nunca te pensabas. Madralis que estará en Japón, que se vaya un restaurante y diga Tsundami. A ver qué pasa. Oye. Igual le dan un estofado. O igual se baja los pantalones el camarero y empieza a irse. Y es en ese momento en el que Kurumi siempre deja a Hideo. ¡Qué cabrona! ¡Hala! Sí. Le provoca, pero se detiene justo antes de que él eyacule. ¡Hala! Consejo, cuando él eyacule va a ser una fuente. Igual eyacula. No, creo que a lo mejor se toca. Sí, igual se masturba. No, pues entonces no es un juguete sexual en condiciones, porque hace cosas cuando nadie le ve y los juguetes no hacen cosas cuando... Entonces, Toy Story. Eso, Toy Story. ¿Qué decir? Claro. rodean a ambos los demás integrantes del Club Roman, recordemos de la Times New Roman, cada cual más raro, enfermo o fetichista que el otro. Vale. Es un personaje muy raro y fetichista, no le gustan los pies, otra las botas, gente más rara. Tenemos otros ojos por ahí, sí, antes de ser más chistes. Os voy a hablar... Ahora no hagas más chistes en todo lo que quieras. No, y hablamos al charate, Luis. ¡No! ¡No! Bueno, hablamos de Gold, oro. Es la traducción, es igual no sabéis. ¿Pero en japonés qué significa? ¿Estofado también? El momento justo antes de correrse, también, es otra palabra que tienen para ello. Tiene muchas palabras para eso, ¿eh? Sí. Uy, es que él lo hace muy a menudo. Huyendo de una fallida ceremonia de boda en la lluvia... Dorada. ¡No! Tenía que decirlo. Bronte ¿Cómo se llama Gold? ¿Lo de Dorada? Ahí está. Ahí yo lo he dicho por... Sí, es verdad, tenía razón. No, Freddy lo ha dicho por eso. Ah, entonces se ha encajado, vale. Voy a hacer un diagrama. Para... Bronte, que es la prota, que está como un bisonte, Bronte. Bueno. Y Jerica va a hacer un chiste de la ahorita. Ya nada. Iba a hacer algo con Bronte pronto y tarde, déjalo. Sí, me será encuentra, mejor. La cosa es que Bronte, la chica esta, encuentra refugio en una cabaña. ¿Bronte? ¿La de pronto? Bob, era algo así. Sí, es que lo lleva la encuentra refugio en una cabaña ocupada por un hombre ensangrentado con los ojos de oro. ¿El de pronto? Joder. Lo típico que pasa en cualquier día, ¿sabes? El de pronto. Y que afirma que acaba de matar a un hombre. Pues lo típico. Normal. Lo típico. A mí me pasó. Su nombre es Mars West. Tiene nombre de chocolatina. De chocolatina, sí. ¿Y en chocolatina un, marciana? Y en un impulso. Vale, cállate ya todo el programa. Estoy cansado, déjame. Y en un impulso la besa. O sea, esto es una sucesión de acontecimientos muy normales todo. Espera un momento, clases de Freddy de aprender a besar. Freddy, enséñanos a besar. Vale, increíble. Llevamos 5 tomos ya del manga por ahora, ¿no? Algo no, así. Esto yo supongo que para ser el primer capítulo. Se va de su boda en la lluvia dorada, encuentra al hombre ensangrentado ojos de oro que ha matado a un tío y la besa. Y entonces la policía viene y se lo lleva. Ala. Ajá. 5 años después, ala. Bronte se vuelve a encontrar en Nueva York con ala. Mars. ¡Hala! Que ha pasado 3 años en prisión por el asesinato que nunca resulta que nunca cometió. Ya a la Mars. Pero se había dicho que sí le había cometido, ¿no? No, pero dijo, lo he cometido, pero en realidad no lo he hecho. Yo qué sé, hay gente rara por el mundo. Eso no tiene sentido. Igual le ponía a decir esas cosas. Y entonces es cuando las cosas se vuelven extrañas. Porque hasta entonces ha sido muy normal todo. Eso es Life of Life, en realidad. Eso es Life of Life, sí. Está basada en la biografía de la autora. Kiss suena peor todavía. La historia comienza con Keita Suminoe, un joven estudiante de tercer año de secundaria. ¿Tercer año de secundaria? Pero si este joven entonces es un shonen, no es un shonjo. ¿Cómo va esto? ¿Un shonjo? ¿Esto cómo se llama? Pero ya verá cómo es un shoujo. Prepararse para los exámenes de admisión para entrar a la universidad. La selectividad de toda la vida. Y vive con sus dos hermanas gemelas mayores, Ako y Rito. Y Rico. La de chiste que se podía hacer con esto. Rico, qué rica estás. Que lo acusan de distintas maneras posibles. Ako, jugamos a la oca. Expulsado del programa, Randy. Hasta llegar al punto de mostrar su amor por él en público. ¿Por qué me odiáis todos? ¿Me estáis viendo con cara de odio todos? No, yo te estoy ignorando. Me dicen que si lo ignoras desaparece. A pesar de debe compartir lazos sanguíneos con él. Ala. Él las ve como hermanas. Ala. Qué bien, cuánto amor. Le ayuda a prepararse para los exámenes de admisión. Entonces surge el sexo. Pues, no, y la admisión. Sí, la admisión. Al principio a él le molesta el acoso proporcionado por parte de ella. Queremos ayudarte a estudiar, no me acoséis más. Pero poco a poco se va acostumbrando. Oh, Dios mío. Y se va sintiendo atraído por ella. ¿Por el sexo y la admisión? Chicos, follaos a vuestras hermanas. Y el giro de sus padres lo animan para que escoja alguna de las dos para que sea su pareja y casarse con alguna de ellas. ¡Maravilloso! Los padres le dicen. Él está enferma en Japón. Oye, fóllate primero a una, luego a otra y eliges si eso. Que mejor lo haga. No, solo que escoja. Lo de eso te lo has inventado. Bueno, pero seguro que pasa, ¿eh? Si tienen más de 4 tomos ya no saben qué sacar. ¿Más de 4? Chicos, quería hablaros un momento de nuestro tiempo feliz. Ay, sé que duró un programa. ¿Has intentado suicidarte alguna vez, Jardita? Sí, muchas. ¿Vale? Conozco algunas personas que han tratado de hacerlo, como tú, Jardita, pero han fracasado. Ay, como tú deduzco si estás aquí. ¿Qué tiempo más feliz? Aunque conocí a alguien que sí lo logró. ¡Qué feliz! Randy, es un fantasma. Un sortudo. No, que estaba leyendo. Envidio. Que estaba leyendo. Que estaba leyendo un resumen, chicos. Pudiera ser que ya no hay motivos para seguir viviendo. A Juri o Yuri o jefe. Juri. Le gusta algo similar. Le pasa algo similar. Le pasa algo no similar. Que le gusta. Pone pasa y del gusta. Déjame, soy disléxico. A sus 29 años solo quiere morirse. Como yo. Ah, qué divertido. Ya lo ha intentado 3 veces. Oh, como yo. Qué bonito. ¿Podrá alguien con un pasado trágico encontrar motivos para vivir? Como yo antes este programa lleno de manga para morirte de risa. Ay, qué este bien. Programa lleno de humor, de tiempos felices, para que la gente se lo pase bien. Creo que me voy a volver a suicidar. Claro que sí, ¿sabes? Este es el humor que tenemos en el programa. Después del programa, que si no, joder, es que manchas radio. ¿Qué me apetece sangre. Ahora? Pues te jodes, te espera 20 minutos. Joder. Suicidios en Mario Carcoma. Love Celeb. Celeb. Suena Pokémon, Celeb. La historia que cuenta sí, es la de Kiara Nakasono. no estamos leyendo ni uno bien. Vale. Kirara la cachona. Ahí. Que le gusta la capa de ozono. Madre de Dios. ¡Qué vergüenza! Una estudiante de 16 años que aspira a ser cantante o actriz, o lo que sea, lo que surja. Algo. O vivir del cuento. Pero o sea, papeles... cantante o actriz, quieres decir. Vale, ¿no? Un respeto, todos mis amigos son cantantes o actrices. Nosotros somos actrices también, claro. Vosotros también. Pero los papeles que le consigue su manager, Ryotaro Anamaki, son de dudoso contenido. ¡Porno! ¡Muy bonito! ¡Los dos a la vez! ¡Muy bien! ¡Choca, Freddy! Hasta que un día la lleva a un edificio y la encierra allí con la excusa de mueve tu culo y consigue un trabajo. ¡Porno, chocorro! Kirara se da cuenta de que es un lugar donde las chicas, para llegar a tener algún papel en alguna serie, tiene que acostarse con algún viejo productor. ¡Porno! Cuando ¿Solo vais a hacer ese comentario? Sí, sí. Vale. ¿Randy, algún comentario más? No, ahora. Él choca con el cristal. Cuando Kirara está a punto de ser violada, es rescatada por Jin. ¿Jin? Show Jin. Fujiwara. Un señor. Un niño. Ah, un niño. De papa cazavírgenes. ¿De papa cazavírgenes? ¿No sea de un niño de papa cazavírgenes? De papa cazavírgenes. ¿El papa cazavírgenes? Da un error. Duramos esa idea a alguien, por favor, haz esta serie de TVOs. El papa cazavírgenes. Oye, pues puede ser buena. A Juan Muñoz lo podemos decir, el papa. ¡El papa! ¡El papa! Que haga un programa tan bueno como el que hizo, sí. Referencia a la actualidad, sigamos. ¿Qué actualidad, Juan Muñoz? ¿Qué actualidad? Que Juan Muñoz ha tenido un enfrentamiento con un tío. Sí, un tipo con una boina. No importa. Jin decide ayudarla en su carrera a cambio de que ella le entregue su virginidad. ¡Porno! ¡Porno! O sea, vamos a ver, la rescata de perder la virginidad para hacerla perder la virginidad. Sí. Muy pero bien. Además con un viejo, es que un joven atractivo. Bueno, sí, bueno, con un joven atractivo. Con niño, con menor de edad. Con muy enfermo. Con un niño de papa cazavírgenes, no sé. Y allí comienza la cómica situación de Kirara y Jin. ¡Ah, sexo cómico! Descubrirán que el amor es más importante que todo lo demás. ¡Porno! ¡Salvo el porno! Es más importante que las violaciones incluso. ¡Ah, caramba! Y ahora vamos con las redes alternativas y los universos complementarios gracias a la ciencia. ¡Frige, frige! ¡Frige! ¡Bichos! ¡Venid rápido! ¡Un alucinante fenómeno finge se ha producido en la avanzada del frente! Margarita, yo os espero allí haciendo un análisis de la situación. ¡Llévate el contador Heiger, hijo! ¡Pues sí, Pepe! Margarita, danos tu análisis. Ay, pues mi análisis es que tenía muy bonito y muy precioso porque me gustan los días soleados y hace sol y salgo a la calle y me pagan para eso y desde fuera de la oficina y puedo cantar y bailar y la... Bueno, pues yo lo cuento yo. Un vagabundo encontró ayer esta caja vacía en un callejón. ¡Papá, qué frige, papá! No, esperad que hay más. La caja era capaz de... viajar en el tiempo. Me apetece una golosina que comía cuando era niño y iré sin encontrar. ¿Cuánto marca el contador de Heiger, hijo? Papá, cero, papá. Pero eso es imposible, estaba que tiene radiación enorme. A ver si se han agotado las pilas, papá. Eso explicaría muchas cosas. ¡Pilas agotadas! ¡Qué finge! ¡Bichos, maldita sea! ¿Piensas hacer algo en esta caja o qué? Pues precisamente estamos investigando qué le pasa a un paquete de folios si se mete dentro de una caja de cartón que viaja en el tiempo. Así que lo viene de pique pintada. Papá, ese es un experimento muy finge, papá. Lo es, hijo, y acabo de recordar un experimento antiguo. Necesitaré un trozo de la muralla china para conseguirlo. Papá. ¡Tráeme un trozo de la muralla! Papá, sí, papá. Si no dejas de gilipollas, yo me voy. Os lo juro. Vale, por Dios. Adiós. Que sepáis, ¿queréis saber qué está diciendo la gente por internet? No, ¿queréis saberlo? No. Está diciendo, este programa está conseguido que el piloto y el peor programa de la historia sea, parezcan buenos. Vamos a hablar de Sugo Chara. De Sugo Chara, ¿no? Ya os he moralizado. Estamos reprimidos. ¿Sí? ¿Es? Jarita se va a suicidar. Ya. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué broma? ¿Qué gente no, que no, estamos no. Jarita se ha matado ya. Sí, se ha suicidado, te recuerdo. Está, de muerte. Bueno, pues hablar de Sugo Chara. Porque Amu Hinamori es una chica tímida. Jarita, haz de Hamu Hinamora. Eso es. Oh, Dios mío, soy una chica tímida. No, que estás muerta, Jarita. Y muerta. Pero reaccionas de una manera contraria a lo que piensas. Ahora. Oh, Dios mío, no me gusta el sexo. Ahora aparentas ser una chica dura. que impresiona a todo el mundo. Oh, chicos, es impresionante, soy muy dura. Un día viendo el programa matinal de Nobuko Saeki. Bob, tú eres Nobuko Saeki. Hola, soy Nobuko Saeki. Hola, estoy viendo tu programa matinal, Nobuko. Habla de los Sugochara y ella piensa que estarían bien. Los Sugochara. Yo creo, estarían bien, sí, los Sugochara. Aunque en voz alta, eso lo he pensado, porque en voz alta dice, son pa' críos. Son pa' críos. En Sugochara. A la hora de irse a dormir se levanta con tres huevos. ¡Oh, Dios mío, tengo tres huevos! ¿Eh? ¿Eh? Vale, ¿qué? Vale. Que resultan ser ni más ni menos que sus propios Sugochara. ¡Oh, Dios mío, tengo tres huevos que son mis propios Sugochara! ¿Qué son los Sugochara? Joder, un grupo o algo. ¿Y dónde tienen los huevos? En los genitales. Vale, los huevos son los yo que le gustaría ser en el futuro. Ajá. Por otro lado, en el colegio están los guardianes, Freddy, todos los guardianes. Que son... los guardianes del universo. Esto es. Que son más o menos como un consejo de estudiantes admirados por todos los alumnos. Los malotes, vamos. Sí. Que se ocupan del buen funcionamiento del colegio. Bueno, los malotes. Entonces, buen funcionamiento del colegio. Freddy, tú vas a ser el rey Tadashi Hotori. Soy el rey. Pero también eres Jack. También eres Jack. Fukai Soma. Eres también la reina. Y es la reina, reina. Y también eres el as. Y el marca. El as. Y el marca. También eres el marca del mundo deportivo. ¿Por qué tiene que saber el peor que en el mundo? En realidad ellos también poseen su gochara y esperaban la llegada de alguien que tuviera tres huevos que ocuparía el lugar del Joker. ¿Eres el Joker, Jardita? Hola, soy el Joker. Para combatir los huevos X y encontrar el embrío para cumplir el sueño de Tadase. ¡Oh, Dios mío, tengo tres huevos! Freddy, ¿qué tal si un segundo día? Gochara. ¡Quiero saberlo todo! Pues, ¿qué cosa? ¡Ah, era el título de tu sección! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! De tal forma que parecía un diálogo espontáneo. Y empezó a decir, el Big Bang empezó y entonces pasaron muchas cosas. No, ¿la bolsa grande? En realidad solo hay tres historias, es todo. Hay tres historias de todo, vas a aprenderlo todo. La primera, quiero saberlo todo. Vaya, hombre. No arruinaré todo con mi novio y definitivamente no lo molestaré. Bien, Freddy. Estoy intentando actuar como la novia ideal, cool y madura. Pero la verdad es que soy una chica sincera y molesta. No puedo decirle a nadie que acoso a mi amado novio. ¿Acosas a tu novio? Sí. ¿Y no se lo puede decir a nadie? No. De eso se trata. Bueno, estoy viendo que no estáis hoy, no estáis aquí, estáis en otro lado. ¡Vamos con la 2! Es que no hay chiste que hacer con esto. Estoy pensando en las vacaciones. Sí. ¿Qué vacaciones? Las de invierno. Número 2, Upside Down Honey. Miel boca abajo. Oh, no. Honey, miel, qué dulce. Honey Pops. Kameyama Chisato es una chica sin novio. Kameyama, esperad, que Kameyama. ¡Kamehameha! Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Kameyama. No tiene nombre de Dios y su personalidad es sádica. Ya ves, qué cosas. Este practica con un esqueleto. ¿Porno? ¡Porno! ¡Ah! ¡Necrofilia, chicos! ¡Choque! ¡No hayas dicho daño con el cristal! Su compañero Kurosawa Akihiro la ve. ¿Akira Kurosawa? El primo de Akira. ¿Qué pasa con su secreto? ¿Con Tadashi Sato, el amor? Sí, con el esqueleto irá a desenterrar muertos. Es en la segunda parte. Tres, cae, no, cae, cae, sube. Cae, cae, sube. Cae, cae, sube. Michiro es una chica con mala suerte cuando se trata del amor. ¡Demontres! Oh, ¡pobre mío. Michiro! Sus novios la han dejado varias veces por otras chicas. Como en todos los mangas. Después del rompimiento con su último novio... ¿Quién ha traducido eso? A ver, tenía que poner rompetuz, pero en realidad poner rompimientos. Intentando superar su amor, hace como si fuera a suicidarse. Como si fuera. Como si fuera. Como yo normalmente. Uy, una navaja sin cuchilla. Pero un chico de su escuela la detiene diciéndole que le va a presentar al mejor chico sobre la tierra. ¡Ah, pues ya no me mato! Adiós. ¡Ya no me mato! ¿Quién es el mejor chico sobre la tierra? ¿No puede comprarlo? Spoiler, es él. ¿Qué? ¡No! ¡Me lo has contado! ¡Ya no quiero saber este manga! ¡No quiero leerlo! ¡Hala! ¡Hala! ¡La mierda! ¡Puto manga de mierda! ¡Venga! S más M. Sado más Maso. ¿No había un disco? ¿Sado más Maso? Sí, claro, de Metallica. ¿Qué estoy pensando? O es un disco de Metallica, también es verdad. Sí, eso. Pero el disco de Metallica es Sado Maso. Con Michael Kamen, el compositor musical que Ryou está a punto de entrar en bachillerato y sueña con entrar en Kouyou. ¡Cojón! ¡Kouyón! ¡Cojón! ¡Kouyón! Un prestigioso instituto en el cual espera poder estar a salvo de los pervertidos. Spoiler, no lo consigue. Ryou tiene un problema. ¿Y quién? Tiene unas tetas enormes. ¡Ala! Y suplieran ampliamente a las de otras chicas. ¡Oh, Dios mío! ¡Problema social! De hecho, se sienta en el pupitre y es todo tetas. El un pupitre. Día, de camino a casa, es asaltada por un pervertido. ¡Oh, pero un chico del Kouyou la salva. Bien, chico del Kouyón. La sorpresa viene cuando su madre le presenta a su nuevo tutor. ¿Qué es él? Es el chico que la salvó. Ya sabía yo. Aunque no se parece en nada a la imagen y decía que tenía de él. Pero ¿cómo? ¿Si la has visto? ¿Qué comunidad es esa imagen? Si le he visto un segundo. ¡Córrele algo! Lo de las tetas es algo imprescindible aquí porque le han pasado de largo. ¿Será este un caso de doble personalidad? ¡No! ¿Personalidad? ¡Joder, aquí no! ¿Te jodes? ¡De doble personalidad! Ah, ¿y con original qué era? ¿Cómo lo dices a los dos? Sí. Mira, la gente está diciendo también chistes a nuestro nivel en Twitter. Está diciendo Javimaru, tres huevos, me falta uno. ¡Ah! Estamos ahí. Aquí. Javimaru, expulsado de normal. Eso es peor que nuestro nivel, perdona. Sí, bueno, al cambio han dicho que el chiste de Kameliama es el mejor que hemos hecho nunca. Gracias. Vamos con Bloody Kiss. ¡Uy, vale! Wakaba ha perdido todos los recuerdos del chico que ama. No. Solo sabe que tiene que tener un pendiente igual al suyo. O sea, no se sabe por qué. Te quedas justo con ese recuerdo, no te quedas con nada más ni con su nombre, solo con el pendiente. Que no. ¡O no! Joder, vale, vale, mierda. Estoy muy denso. Un día un chico con pinta de vampiro llamado Edward, Yukiko. Yukiko Edward. Llega a su instituto y parece llevar el mismo tipo de pendiente. ¡Canastos! Y solo se vendían en ninguna tienda. Dios mío, se enamoró de un vampiro. Dios mío. Wakaba le pregunta y él la besa. ¡Punto! ¡Se acabó la tirosis! ¡Hala! ¡Oye, no, llega el porno! ¡Ey, porno! ¿Pero qué le pregunta? Oye, tiene su rata. Ya está. Es que es un vampiro. Ahora, Randy, enseña a besar, al beso francés. Randy, enséñanos. Muy bien, Randy. ¡Por favor! Randy, besémonos. Okamitachi no Shiku. Que tengo un manga, sigue. La autora de los bestsellers El sacrificio del ángel y Vecinos y amantes, los habréis leído todos. Porque son bestsellers. Sí. Que se venden mejor. Regresa en otro tomo único. Por lo menos no la larga. También. Una situación típica de mangas, pero con una vuelta de tuerca. A ver, mangas de camisa. De tuerca de tornillo. Como inteligente. Podemos seguir, chicos. Los padres de la protagonista se van a vivir al extranjero y a ella le toca vivir en casa de un amigo de su padre. ¿De camisa? Por amor de Dios. Es una mansión lujosa con muchos chicos guapos. ¡Vaya, qué giro! ¡Esto no es película! ¡Porno! ¡Porno! Pero estos, en vez de querer digársela, pretenden echarla a la calle. ¡Dios mío! Dios ¡desgarrador! Mío, ¡increíble sin manga! ¡Sin camisa! ¡Qué horror! Lo voy a leer el último manga. Se llama... Un día siendo... A ver, porque esto yo no lo entendí cuando lo leí, a ver si lo entendéis vosotros. Sí. Un día siendo intimidada por los fans del ídolo Pil Lip Lee, Hara fue rescatado por él mismo y se enteró de que el solitario de su clase, Ye-meon... ¿Meon? Ye-meon Han es escritor de guión de Pil Lip Lee. Ah. Al no gustarle cómo Ye-meon Yan manipula a Pil Lip Lee, Raja decide ser estudiante de Ye-meon Han y ser mejor que él. Ahí todo comienza. Me he enterado de todo. Sí. ¿No te has enterado de que Pil Lip Lee y Ye-meon y Han quieren hacer de todo? Y que vean mucho, sí. Y eso, y que... Y ya está. Y no vamos. Y adiós. Vamos. Venga. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. Y un aplauso para vos. Semana que viene vengo, hasta dentro de dos semanas. Un aplauso para Freddy. Seguido oscilando. Un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos. Un aplauso para Randy. A ver si hasta la semana que viene. Adiós. Freddy, en tu despedida te has puesto un poco bizco. Sí. Bueno, ha llegado la gente del programa. ¡El nuevo programa! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bien, hola. A ver, Bob, te toca imitar. No, vamos a ver. El primer programa, formato una vez. Tienes que ahora que imitar a todos los que nos han escuchado, que han sido muchos. Venga. Bueno, han sido unos pocos. Han sido dos. Hola, por ejemplo, favor, mamá, ¿cómo estáis? Ha sido. Antes que nada, Marradelis. Hola, Marradelis, ¿cómo estás? ¿Estás en Japón? ¿En japonés, Bob? Perfecto. Esto no es un Twitter. Hola, soy un Twitter. Es un programa. Doc Klaus. Hola, soy Doc Klaus. Marta Mentación. Soy Marta Mentación. Agria Galega. Javi Maru. Maru. Banana Jamo. Soy Banana Jamo. Chacrao. Soy Chacrao. Juanan Spike. Soy Juanan Spike. Un tipo con boina. Soy un tipo con boina. Tiene entrada sólido blog. Buenísima. Lo ponéis leer. Sí, la verdad. No le dais, que sale, colaboran Randy. Sí, por eso, bueno. No. Skidibidibidinfero. Crapsby. Soy Crapsby. Carlos Bajista. Soy Carlos Bajista. ¿Y Carlos Altista? Basta. Por favor. Sleeping Geek. Soy Sleeping Geek. Hulk Enfurecido. Soy Hulk Enfurecido. Reggitussi, que es un personaje de ficción. Soy Reggitussi, que es un personaje de ficción. Igual nos ha insultado. Sí, está todo insultado como para meterse con nosotros. Mayrales. Soy Mayrales. Que está aquí también, pero bueno. Está aquí también. Iván Kit. Soy Iván Kit. Juanqui Blog. Juanqui Blog. Samu Kabu. Samu Kabu. Espera, quema. Vamos, baja. Ciciro, que nos ha escuchado por primera vez hoy. Ciciro, que nos ha escuchado por primera vez hoy. Pobre hombre. Capitán Torrezno. Tony Martínez 91. Y Hidalgo, que va a tener una hija. Enhorabuena. Y que saludemos a su hija. Hola, soy la hija, soy el espermatozoide. La hija de nombre desconocido. ¿Cómo que desconocido? Que se llama hija. De nombre desconocido. Hija Hidalgo. Desde luego, Hidalgo es un oyente nuestro de toda la vida. No, digo, hombre, la hija de Hidalgo. Claro, no, sí, vale. Hija, la hija. Un saludo, hija. Claro. Hija. ¿Cómo te llamas? Hija de Hidalgo. Mi padre no era muy original tampoco. No, no es Paquirri, ¿no? ¿Quién es? El hijo de la Pantoja. También, el Mr. Pantoja. Pantojo. Por favor, vámonos. Sí, vamos. No, y os tenía que dejar diciendo qué chiste más. Uno se incorpora en los últimos 5 minutos y dice, vaya mierda de programa. Se incorpora en el primer minuto. Que no, que es el personaje de ficción. No, no, que ha sido... ¡Que no, compállate! ¡Ah, sí, sí, eso es deficioso entre nosotros! Bueno, dejamos la música, ¿no? No, hombre, no, la cantamos al final. Si para lo que queda. Te has ido ya, ¿eh? Ah, sí, está bien. So kiss goodbye, so soon. Ah, Freddy. Freddy tose y muere en esto. We die so short. Freddy se muriendo. So soon, goodbye. ¡Chimpón! ¡Adiós! ¡Buenas noches!